Muy buenas tardes, Mazunte. Muy buenas tardes, Mazunte. Aquí no sirve mi micrófono. Si sirve, se puede oír eso. Mi voz. Ahí está, bien fuerte. Desde... No. No, así no. No. ¿Así? Desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1. Aquí Joao y... Alice. En... Las voces juntas. Y también Cris. Hola, Cris. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un poquito confundidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque es muy difícil este tema de hoy. El tema que elegimos me pareció tan sencillo y es tan difícil. ¿Cómo decir te amo? Diciendo te amo, demostrando que te amo, porque a veces decís te amo pero no demostrás que te amo. Entonces, demostrar y decirlo, porque también a veces se demuestra y no se dice, y por ahí está medio incompleto el tema. Claro, lo que pasa es que cómo hemos utilizado la palabra te amo en nuestra sociedad se ha interpretado de una forma muchas veces sexual, eso, efectivamente, sí. Y muchas veces evitamos utilizar la palabra te amo, por ejemplo, con nuestros hijos e hijas o con nuestros amigos y amigas, ¿no? Porque no se vaya a malinterpretar, o porque simplemente pensamos que el te amo tiene que ser una palabra exclusiva para nuestra... Para nuestra pareja. Para las parejas. Solo para las parejas. Romántico. El amor romántico. Romántico, exacto. Claro. Entonces, por eso estoy muy confundida en este momento, porque el te amo no es el te amo que me enseñaron. Así es. No es el te amo de la romántico, te amaré para toda mi vida, voy a ser tuya toda mi vida. Es un te amo que puedo decir aquí a mi amigo León. ¿Cómo andan? No sé de qué están hablando, acabo de llegar, pero ya me voy. Adiós. ¡Uy, León! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Siempre un gusto saludarte. Y acá está Tona. Y aquí está Tona. Hola. Tona, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! ¿De dónde vienes? ¿Que vienes así como mojado, sudado o qué? Mojado. ¿Te bañaste? Sí. ¡Eso, en el qué mar! ¡Qué hermosura! En la casa. Así es. Oye, pues retomando el tema, dijiste una palabra clave, creo que dentro, para poder meter en el ajo, digamos, aquí en esta cocina que estamos haciendo. No me espantes. Claro, es que la palabra clave fue romántico. Porque estamos siempre, creo que, confundiendo el amor romántico con el amor incondicional. Por ejemplo, entonces dices, es un tema difícil. Efectivamente, creo que es un tema difícil, y al mismo tiempo podemos intentar simplificarlo poco a poco para ver qué tal, hasta dónde podemos llegar. ¿Te acordás, Joao, que nosotros hace ya un tiempito lo descubrimos el tema del te amo? Claro. Y lo dijimos, y es más, yo veo que cuando nos escribimos dentro del grupo de biblioteca, sí, y decimos te amo, es como que la gente se queda calladita y no dice nada. No, no sabe qué nosotros decir. Nosotros nos decimos te amo, claro. Yo te amo, y ellos es como que sorprende, pero ¿y por qué no podemos amar? Efectivamente, Cris, fíjate que ese ejercicio que hemos hecho tú y yo, que a mí me encanta, que es decirnos te amo, porque encontramos pues ese juego. Y al mismo tiempo es una forma de desarrollar una habilidad mayor. Yo lo he sentido, cómo puedo de pronto quitar barreras que tengo personales y poder decir, Cris, te amo. Yo recuerdo que la primera vez que te lo dije se te llenaron los ojos de lágrimas. Se lo acuerdo. Sí, sí, en serio, en serio. Estábamos acá charlando los dos y de pronto, no sé por qué surgió, y le dije... Bueno, pero yo te amo. Y me miró con los ojitos llenos de lágrimas. Claro, me conmoví porque fíjate que yo desde hace muchos años estoy haciendo ese ejercicio. Trato de decirle a mis amigos y amigas, te amo. Sobre todo también a mi familia. Es muy difícil. Es bien difícil. Es difícil empezar como a implantarlo. Y al mismo tiempo, mucha gente, por ejemplo, te contesta... Sí, yo también te quiero. Yo también te quiero. Yo también te quiero. Y está bien porque cada quien puede poner de la palabra que quiere, que le gusta y que se siente cómodo. Bueno, no vamos a hablar de eso porque eso cada quien lo que lo maneje como quiera. A lo que me refiero es de que lo que se trata el programa de hoy es de intentar mantener como una... Perdón, ya me distrajo el león, no, bueno, que está aquí jugando, pues, se me quiere quitar el radio, micro. Que es... A ver, pues. ¡Adiós! Es una maravilla esta cabina de radio. Tú lo estabas haciendo tan serio, te estabas siguiendo y ya me perdí. No, es también. Que tenía, de verdad, tenía el momento justo de la iluminación y de pronto ya se me olvidó. O sea, ahora ya no sé qué decir. Digamos otra cosa. No, era la diferencia entre el te amo y te quiero. Estabas hablando de ese tema vos. Así es. Pues creo que ya no puedo retomarlo. Ha dicho, por favor, tú continúa. No, te puedo ayudar porque acá es todo un amor continuo. Y no sé cuándo decirte amo y cuándo decirte quiero, pero yo lo amo a todos ustedes. Y me gustaría gritarlo y no tengo miedo de gritarlo. Y no tengo miedo de decirlo porque te amo. Porque hay de otra este amor romántico que nos enseñaron. ¿Quieres que vamos con música y vamos a empezar al rato? Me parece muy bien porque así yo puedo volver a agarrar inspiración. Tu iluminación. Mi iluminación. Ahora está bien. Vamos con esta canción que obviamente pues, se llama Amor. Thank you. tardes, Mazunte. Aquí, desde los micrófonos de Radio Caracol, con las voces... ¡Voces juntas! Aquí hablando de amor, y me gustaría por este segundo principio de la transmisión de radio, sí, decir a Joao, te amo. Te amo, Alice. Y a mí no me aman. Te amo, Cris. ¡Ay, qué lindo! A mí me lo dicen todos los días mis nietos, te amo. Te amo, abuelita, te amo. Ay, qué bonito. Qué bonito que les enseñemos a los niños y niñas a decir te amo, te amo. Que entre hermanos exista esa forma de decir te amo, hermana, te amo, hermano. Porque en realidad esos vínculos van expandiéndose más allá y vamos generando como que un amor hacia todo lo demás. Entonces, hacia todas y todos, primero como personas, y luego se puede ir expandiendo, por ejemplo, hacia árboles, animales. Tú te vas muy arriba, mi amor. Voy rápido. Perdóname, pero siempre vas volando. Sí, aquí no. Estamos hablando del hecho que es difícil decir te amo a tu mamá, te amo a tu hermano, te amo a tu amigo, porque nos dijeron que este te amo siempre y solo sirve en un amor romántico. Romántico o sexual, ¿no? O siempre sexual, con pareja. Tienes razón. Entonces, ¿de dónde viene lo del amor romántico, Adiche? Eso es lo que hay que ver entonces al principio para saber por qué tenemos nosotros siempre que vincular el te amo con el amor romántico. Yo lo que vi cuando en esa semana que estábamos preparando el programa, que estaba aquí como preguntando a la gente, ¿en serio tú dices te amo solo a tu pareja? Entonces le das como todo un peso de ese romanticismo que no nos sirve por nada, porque el amor romántico es una de las cosas menos sana que podemos vivir. ¿Se puede decir eso? Se puede. Fíjate que hay varios ejercicios que yo me encontré, por ejemplo... Ver de alguna... No, otra vez me voy a volar, pero no importa, porque sí viene el caso. Si tú ves el sol, por ejemplo, y dices, amo el sol. Amo sientes el calor, ves la luz, ves el beneficio de estar. Amo el sol. Amo la lluvia. Amo la lluvia. Amo la playa. Amo la playa. Amo la playa. Amo el mar, ¿no? Entonces, quiere decir que tú eres capaz de sentir ese sentimiento. Ese amor, ¿sale? Ahora vamos a irlo llevando poco a poco hacia nuestras relaciones cercanas, ¿sale? Obviamente, el amor que nos han vendido romántico a través de las ideas de príncipes y princesas que ya hemos trabajado aquí en este programa, cuentos, de los programas de televisión, de las películas, etcétera. Ese amor romántico es el que nos mantiene siempre como frágiles, como incompletos, incompletas. Entonces, el amor sin romanticismo es realmente el que nos hace libres. ¿Cómo es ser libre? Es esa libertad de que acabas de decir, Cris. Amo el mar. Esa libertad de sentirse así, de decir, amo la tierra. Es que el amor es un sentimiento, y por ser un sentimiento no tiene por qué estar expresamente relacionado con una cosa romántica, con algo romántico. También amo a los perros, amo a los animales, amo la vida de la naturaleza. Exacto. Amo una flor. O sea, hay tantas cosas. Y ahí no tienen temor de decirlo, porque yo amo el mar o amo... Claro. Ahora, decirle a un amigo, porque yo te amo realmente, ya ahí... Si es a una persona, pareciera que ya tiene otra connotación. Claro. Y no, si nos amamos todo, ¿por qué no nos vamos a amar? Después si nos matamos otro tema, pero con amor. Nos matamos, pero con amor. No, pero fuera de... Yo siempre con mis bromas tan sarcásticas. Es como te odio y te amo al mismo tiempo. Claro. Es como cuando yo salgo acá en Mazunte y mucha gente me ve y yo digo, perdón, hoy odio el mundo. Como que no quiero ver a nadie. Pero claro, pero ¿qué pasa? Es el mismo del amor, como lo amo el mundo, sin pensar esta cosa romántica que acabamos de decir, que no es necesaria, porque no es un amor romántico lo que yo voy buscando. Es el amor verdadero e incondicional. Exacto. Es si regresa esta palabra al incondicional. ¿Y qué significa todo esto? Sin condiciones. O sea, yo te amo, pero sin condiciones de ningún tipo. O sea, no porque seas lindo ni porque esté enamorado de vos. Te amo porque sos un ser humano. En el caso de decirnoslo de humano a humano, ¿no? Y entonces por eso te amo. Y no tiene otra connotación. Es totalmente sano, limpio, directo. Esto me encantaría, pero en el internet, porque fui a buscar qué significa el decir te amo, el decir te amo a un amigo, una amiga. En el internet está muy confundido, está más confundido que nosotros el internet. le vamos a mandar unas notas. Me lo juro, porque como encontré un artículo donde decía el amor incondicional puede ser negativo, cuídense. Entonces estaban uniendo, estaban añadiendo el amor incondicional al servilismo y al decir yo hago todo para ti. La gente está bien confundida. Claro. Y ahí hay que ser muy, muy inteligentes en cómo poder filtrar la información que vemos en internet, ¿no? Obviamente, qué bueno que nos compartes eso, Adiche, porque no todo lo que vemos en internet obviamente es verdad. Y también hay que saber cuáles son pues las fuentes de las que podemos fiarnos. Y si no sabemos, pues con cuáles estamos resonando. En este caso estamos hablando de básicamente dos formas de amar. El primero, que hemos confundido en nuestra sociedad, se ha degenerado hacia lo que llamamos ahora un amor romántico. Entonces, el amor romántico, que normalmente va vinculado a una relación sexual, en la que hay algún tipo de servilismo o de beneficio por ejemplo, porque en las historias que nos venden de los príncipes y princesas, porque el hombre quiere un amor romántico con una chica, porque quiere que alguien le haga de comer. Y luego, ¿cuál es el beneficio que va a tener una chica con amor romántico hacia un que ya sabes príncipe? Las reglas que tiene que seguir, que no, pues que va a tener ingresos, va a tener de alguna forma va a tener sustento, va a tener alguien que la proteja, alguien que la cuide. Entonces eso es la idea que nos han vendido de acuerdo a los roles de género, de acuerdo a la idea del amor romántico. Pero el amor del que estamos hablando ahorita, del que queremos reivindicar, es un amor sin romanticismo. Eso es lo que queremos hablar hoy. El amor sin romanticismo. Y qué rollo que parecía tan sencillo al principio y ahorita ya se hizo tanta vuelta. Y lo que queremos hablar es... A ver, vamos a empezar otra vez. Hola, el programa de hoy es El amor sin romanticismo. Vos sabés que mientras hablamos, yo le estoy buscando otro nombre. No es sin romanticismo, no es amor romántico. O sea, porque sin servilismo, quizá. Sin servilismo, porque al final porque yo puedo. El romanticismo es muy lindo, el romanticismo, va chicos. Dependiendo entonces... cómo los dices, el romanticismo. Claro, bueno, pero yo no sé. Estoy en mi cabecita, las pocas neuronas que tengo están trabajando para ver qué otro nombre le puedo encontrar que no sea romántico, porque un amor romántico es hermosísimo en el real sentido de la palabra. Podría ser sin recompensa también, ¿no? O sea, el amor sin recompensa, sin esperar algo a cambio. Por ejemplo, un amor, es que tengo aquí algo buenísimo que dice: los amores sin romanticismo son más libres porque no se construyen desde la dependencia mutua. Exacto, perfecto. Me parece perfecto. Eso quiere decir que se conciben desde la autonomía de cada quien. O sea, ya somos seres completas y completos que simplemente se comparten. Entonces, ese es el amor al que queremos. No es un amor en el que esperamos algo del otro o del que se espera algo de nosotros. Aceptamos cómo es la otra persona, aceptamos cómo son las situaciones, nos aceptamos, obviamente. De ahí es de donde nace todo, desde nuestro amor propio. Y es perfecto, porque en esta transmisión de radio vamos hablando de cómo no existe la media naranja que te está esperando. Tú eres tu naranja entera. Si quieres juntarte con otra naranja, con gusto. Seremos dos naranjas. Que esto de la media naranja o de la media viene desde la religión católica, que dice que Eva nació de la costilla de una mujer, o sea que a Eva ya le faltaba la mitad. Bueno, pero yo primero que mucho de religión no sé, sinceramente ¿tampoco? No sé mucho, pero el tema de la media naranja yo creo que tiene una relación que se me ocurrió ahora, con el tema de que Eva nació de la costilla de Adán. Sí, efectivamente, el sistema patriarcal siempre ha utilizado ese tipo de símbolos para seguir manteniéndose pues encima de la mujer, así de fácil. Por esa razón, la mujer fue creada del hombre y no al revés, por ejemplo, claro. Que es lo más lógico. Lo que habitualmente pasa. O sea, que es que además nos hacen ver el mundo de una forma totalmente bizarra. Total. Entonces, bueno, pero no vamos a meternos en ese aspecto religioso. Vámonos con una canción y después vamos a, si les parece bien, con un audio que nos dejó la maestra Claudia en torno a este tema. Por favor. Y pero primero vamos con qué canción. Te amo, te amo, moneda te amo, al viento te amo, si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti. Con fuego dentro del alma que manda en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo. Mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Te amo, tío, de mi propio fracaso. Te amo, necesito tenerla. Te amo, te amo. Voy a perder. tal? Muy buenos días. Soy Claudia Fuentes, educadora de la sexualidad integral y promotora de educación para la paz y la cultura del buen trato. Con mucho gusto comparto mi opinión para Radio Caracol y para otras radios comunitarias de aquí de la costa de Oaxaca respecto al tema de la reivindicación de la palabra te amo. Sabemos que actualmente se nos presenta el camino del cuestionamiento para erradicar y deconstruir al amor romántico, pero creo que esto no implica el abandono de la ternura, el apoyo y el cariño, y el poder decir te amo. Y revisando este asunto de los buenos amores en las relaciones afectivas familiares, por ejemplo, o en los vínculos amorosos entre pares, ya sea homosexuales o heterosexuales, podemos saber si mi relación es libre, autónoma, saludable y placentera. ¿Cuándo podemos disponer de nuestro tiempo y de nuestras cosas? ¿Cuándo expresamos nuestros puntos de vista cómodamente? ¿Cuándo podemos desarrollar nuestras actividades tranquilamente? ¿Cuándo no debemos o tenemos que pedir permiso, entre comillas? ¿Cuándo las obligaciones no nos asfixian? ¿Y cuándo nuestra pareja no nos vigila? Casi podemos hablar de esos ingredientes importantes e indispensables para que esta relación se considere sana. Ahí les van los ingredientes: comprensión, compromiso, amor, amistad, protección y, si se trata de una relación erótico-afectiva, el ingrediente del deseo. Entonces, reivindicar el te amo está bien, aunque también el me amo. Consideremos que amarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas es el comienzo de una aventura que dura toda una vida. Gracias. Amor, amor, amor, amor, amor. El mensaje es el amor. Ama la tierra como a ti mismo. Ella es amor. Amor, amor, amor, amor, amor. El mensaje es el amor. Ama la vida como a ti mismo. Ella es amor. Amor, amor, amor, amor, amor. El mensaje es el amor. Amo a tu hermano como a ti mismo. Él es amor. Amor, amor, amor, amor, amor. El mensaje es el amor. Ama a los niños como a ti mismo. Ellos son amor. Nosotros somos amor. Nosotros tenemos que amar a nosotros mismos para poder decir te amo después. Ay, a Cristina. Ay, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda que si no tenemos amor propio, no podemos amar a los demás. Si no nos queremos nosotros mismos, es muy difícil que podamos querer a los demás. Y es tan sencillo, es tan difícil al mismo tiempo, porque nos dicen que somos nada cuando nacimos. Es verdad, como que a veces crecimos con la idea que no existimos, que no servimos de nada, que hasta que no vamos a lograr lo que la sociedad, el capitalismo nos dice, no vamos a ser alguien. Entonces, ¿cómo podemos amarnos? Yo creo que como autodefensa tenemos que amarnos. Es de la única forma que nos podemos defender del mundo exterior y después volcar hacia el mundo exterior nuestro amor. Porque una persona amargada, enojada, iba a decir rebelde, pero no lo voy a decir porque yo soy muy rebelde. No, pero rebelde, de la rebeldía esa negra, digamos, ¿no es cierto? No puede dar amor porque no se quiere a sí mismo. Primero y principal, porque si yo me quiero a mí misma, cuida mal a los demás? ¿Qué piensas, Joan? No, definitivamente todo debe nacer del amor propio. De hecho, es la forma más profunda que podemos hacer de transformar la sociedad. Si aprendiéramos, si nos enseñáramos a nosotros y a nosotras mismas, a nuestras hijas e hijos, de padres, de abuelos, si supiéramos las fórmulas para poderlas transmitir, para empezar a amarnos a nosotros y nosotras mismas, sería muy diferente este planeta, la verdad, y muy diferente nuestra relación con todo el planeta, no solamente entre personas. Si tú tienes un amor incondicional para ti misma y para ti mismo, es más fácil que sientas la empatía por cualquier animal, por cualquier planta y obviamente pues por cualquier ser humano. Yo creo que ese sería el acto más reivindicativo que podemos hacer en cualquier momento de la sociedad. Enseñarnos a nosotros mismos y mismas a amarnos. Tú dices reivindicativo, yo lo veo muy rebelde. Porque imagino que si un mundo empieza desde el hecho que cada uno de nosotros nos amamos, y como personas esta es la cosa más revolucionaria que podemos hacer. Entonces, despacio, sin gritarlo, porque no quiero que nos censuren. Que nadie nos escuche más allá de donde queremos que nos escuchen. Exactamente. Amar nosotros mismos. Ese es el hecho más revolucionario que está saliendo desde los micrófonos. Así es. Y realmente si alguien logra encontrar esta fórmula y puede transmitirla por radio, sería muy bueno que nos la compartiera, porque aprender a amarnos es lo mejor que puede pasar en la sociedad, ya que no necesitaríamos tener, por ejemplo, tanta competencia, no necesitaríamos tener tanta avaricia, ni tantas cosas materiales, ni tener como sueños de grandeza que normalmente nos lo generan cuando tenemos, por ejemplo, aires de esos que ya me estaba durmiendo, ¿verdad? Sí, por eso te miré. No, es que ¿sabes qué? ¿Qué le pasó, boludo? No, o sea, me estaba saliendo por la ventana porque efectivamente hoy es un día que invita a volar. O sea, hoy es un día que invita a estar como soñando en un mundo mejor, Cris. Qué bueno que me jalaste. Que no dejaste que me fuera de aquí hasta Punta Cometa. Yo te perdía, yo te perdía. Te vi que te ibas. Sí, ¿sabes qué pasa? Hoy es un día que invita a amar. Es. Cris, es que tú tienes el toque perfecto. Los años. Eso. Exactamente. Es la sabiduría de los años. Exacto. Y pues, ¿tú crees, por ejemplo, que los abuelos y abuelas pudieran llegar a transmitir eso a sus nietos y nietas? Oye, ámense. ¿Vos decís cuando ahora o antes? No, pues ahora. Claro, yo no puedo opinar, o sea, no puedo decir porque puedo hablar por mi experiencia, pero mis hijos ya estuvieron enseñados a que a los amo y que amen y que no teman decir amor, que te amo a cualquiera. Mis nietos, yo te los dije un ratito, se despiertan o me ven en la calle, o te amo, vos viste recién Tona, sí. O sea, pero porque es un ida y vuelta, y yo creo que esa es la manera de que ellos empiecen a amarse también a sí mismos. Ahora, si hablamos de mis abuelos, por ejemplo, que son legendarios, no, nunca, claro. Jamás, ni siquiera te quiero. Mi papá nunca me dijo te quiero. Claro, ahí se va viendo cómo hay algunas generaciones que cuesta más trabajo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención ahorita que dijiste sin miedo. Que digan sin miedo a cualquier persona. Es que es justamente quitarnos el miedo. Exacto. Quitarte el miedo automáticamente te lleva a un amor propio también. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener miedo de si la vida está con toda su grandeza puesta para poder amarse. Nadie nos va a hacer daño. Nadie está como buscando cómo hacer daño. No. Ni nada. Entonces, saquémonos ese miedo y veamos que lo importante es el amor. Ahora, por ejemplo, en esta circunstancia del COVID, ¿no? Que vemos que los gobiernos y todas estas instancias intentan meter el miedo en lugar del amor. Fue una movida de miedo. Yo, como al estar lejos de mi país, entro mucho a los portales de mi país y veo que lo que quieren es meter miedo, miedo, miedo, miedo, cuando podría meter amor, amor, amor, así amor. Es. Y sería mucho más fácil. Porque si lo enfocaran desde el punto de vista de que cuidemos a nuestros enfermos en vez de que los juzguemos, porque ahora el que se enferma de COVID, hablo por Argentina, sí. son culpables y están ahí marcados, los médicos, las enfermeras le ponen carteles, los quieren echar de su lugar de vivienda y todo eso. O sea, ¿y dónde está el amor ahí? Exacto, ¿dónde está el amor? Es que fíjate que me estoy dando cuenta que hemos sacado la palabra amor, y justamente desde los micrófonos de Radio Caracol queremos reinsertar la palabra amor en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito político. Queremos que en la política de los pueblos se incluya la palabra amor y que se hagan las cosas con amor y que siempre se haga una valoración de el amor que se haya hecho en el trabajo de cada persona al hacer su tequio, al hacer su servicio como presidente municipal, al hacer su servicio como agente de policía, al hacer su servicio. Lo importante va a ser el amor, la intención y amor que le haya puesto en su trabajo. Porque si le pones amor a ese trabajo, ¿te imaginas? La comunidad siempre va a estar bien. Exacto. ¿Sabés qué estaba pensando mientras vos hablabas? ¿Qué lenguaje más inclusivo que el amor? Exacto. Es que ya otro lenguaje más inclusivo que el amor, porque amando no hacemos diferencias. Amamos a todos. Así es. Entonces es como que es muy inclusivo el amor. Yo creo que es justamente esto que se han dado cuenta la gente que manipula los sistemas de producción, los sistemas de alimentación, los sistemas de medicina, por ejemplo, que justamente lo que quieren es destruir la unidad y el amor entre las personas. Entonces, divide y vencerás. Exacto, eso te lo iba a decir, me lo sacaste. Es lo que siempre claro. Nos ha pasado como sociedad, y por eso nos tienen siempre tomados a través de unos pocos, y nos tienen tomada y secuestrada la felicidad de muchos. Y por eso voy a poner una canción punk de los 90s, de los italianos, que dice: me enamoré de una chica de una casa ocupada con el pelo verde y violeta y morado y con la espalda tatuada. ¡Oh, qué horror, cómo se podía! Gracias. Vorrei che fossimo nero, più cazzati, la bandiera una, non me ne andrà la mia. chiude poi la nave, stappa troppo forte addosso, non può succedere sulle due. Questa notte la guardando mi con guarda, potuto, e lei ci fa capire cosa ha voluto. Mi lascia uno sguardo che succede, non lo so, non riesco a parlare neanche un po'. Mi sono innamorato di una tipa, di una casa occupata, non c'è per me il peggiore. E la sera tatuata, non la scrivo poco d'occhio, ma non c'è per la strada, ma non c'è per la strada. Buenas tardes, Mazunte. Aquí desde los micrófonos de Radio Caracol 101.1 FM con las voces juntas. Es que me dejaron solita aquí. Me gustaría leer un mensaje que acaba de llegar de Eva que dice: nunca olvidemos el primer amor, el amor propio, el me amo. Y por eso me gustaría también leer algo que decían los antiguos griegos. Las diferencias entre el amor. Así decían que el amor se puede definir entre filos. Entonces hay la filosofía, la filantropía y todas las palabras que en español no sé, pero en italiano dicen amigos de algo. Entonces la amistad y los compañeros. El amor como eros, entonces como el erótico, es lo que es una pareja, que pueden ser de dos personas juntas. El agape, que ahora se dice sagapo, te amo en griego. El agape es el amor incondicional. Entonces esos antiguos griegos ya hablaban de un amor, que es el amor incondicional. Agape, te amas a tú mismo para poder amar a todo lo demás. Cabe aclarar que es agape, no agave. Sí, no, no, por favor, no lo vayan a confundir. Pero sí, sí, sí, ya en los antiguos griegos tenían esa diferencia para amistad. Un amor y otro, o sea, un amor romántico y un amor incondicional. Es como la esencia del ser, ¿no? Es lo que se llama, o dicen, ¿no? Eso, de la, ¿no?, esencia del ser. Amar a tú mismo incondicionalmente, perdonándote, porque lo que pasa a nosotros mismos, que no nos podemos amar porque no nos podemos perdonar por las tonterías que hicimos en el pasado. Y yo siempre a mí misma, Alice, me digo: perdónate, porque en el pasado tú no sabías estas cosas, no tenías las herramientas para comprender esta cosa que te iban pasando. Ámate, porque tú no tenías las herramientas en el pasado. Perdónate. Yo creo que es más fácil perdonar al otro que perdonarse uno mismo. Porque, pero claro, uno por ahí justifica más los errores, las equivocaciones del otro, y en uno no, y le da, y se despierta y le sigue dando vuelta en la cabeza, y no se gana nada. ¿Sí? Yo creo que nunca cometemos un error a propósito. Un error no lo cometemos por desconocimiento, por desconocimiento, nada más, porque no sabemos cómo es la cosa, cómo viene a la mano. Entonces, ¿por qué no nos vamos a perdonar? Pero cuesta, como vivir en el paraíso. Sí, pero fíjate que una forma de saber, por ejemplo, si lo estamos haciendo, es reconocer si estamos viviendo, por ejemplo, en el pasado. Hay gente que vive mucho en el pasado, eso es normalmente con un poquito de culpa. Cuando vivimos mucho en el futuro, es más bien como ansiedad. Entonces, veamos cuál vivir en el presente es como vivir más en la armonía, ¿no? Entonces, veamos más hacia dónde está tirando nuestra vida. Si es más en el pasado y recordamos, pues hay algo que sanar. Sanémoslo. Tenemos el derecho de perdonarnos a nosotras y a nosotros mismos y de amarnos y superar cualquier eventualidad del pasado, porque ya pasó. Ya pasó, sea lo que sea que ya haya pasado, pues ya pasó y tenemos oportunidad de ser diferentes a partir de hoy. Entonces, superémoslo y veamos que aquí está el sol alumbrando para todas y todos un nuevo día. Ya amémonos, que suena muy fácil, ¿verdad? Y es todo un proceso, pero empecemos por pues por ubicar nuestros sentimientos, ¿no?, dentro de nuestro ser. Luego, saber que el camino es llegar a amarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder tener una expansión de felicidad y que nuestra vida sea más plena. Es que la haces muy difícil. Expansión de felicidad. Okay. Yo me amo porque así puedo amar el mundo que está alrededor de mí. Puedo amar las personas que me hicieron daño porque estas personas me enseñaron algo y ahora yo soy más sabia. Las personas que me hicieron violencia, yo las perdono porque me enseñaron cosas que ahora yo puedo... Sí, lo entiendo, tienes razón, pero eso habla ya de una madurez de reflexión y de que pasó ya un tiempo. Ojalá que de hecho ahí lleguemos siempre a sanar todas y todos, y todo comienza con un pequeñito paso, que es darnos cuenta de que tenemos el poder sanador en nosotras y nosotros mismos, ¿no? Entonces, es más allá de una frase, o sea, es una realidad que el poder de realidad el poder está en ustedes. Está aquí, o sea, lo tenemos cada quien. Entonces, tomémoslo, nada nos obliga a ser igual que ayer. Queremos mandar un saludo al Centro de Salud y a la psicóloga Mónica, que nos mandó un audio con mucho amor, seguramente. A ver, vamos a oírlo, a ver si es. Hola, muy buenas tardes a todos y todas ustedes que nos escuchan. Permítanme presentarme, yo soy Mónica Ramírez y pues vengo desde el Centro de Salud de Mazunte. Hoy en este interesante tema que están abordando, me gustaría dar un punto de vista desde el punto psicológico. Algunas personas pueden decir que el amor es un sentimiento o es una de nuestras emociones. Sin embargo, estaría bien que nos preguntáramos para cada uno de nosotros qué es el amor, cuáles son los lenguajes de nuestro amor, cómo expresamos nuestro amor. Y creo que hay dos cosas que estaría bien que nos pudieran quedar claras. Por ejemplo, cuando decimos te amo porque te necesito, estamos hablando de un amor inmaduro. En cambio, si decimos te necesito porque te amo, estaríamos hablando de un amor maduro. La diferencia puede ser notada en el aspecto que el amor infantil dice: yo amo porque me aman. El amor maduro podría decir: me aman porque amo. La diferencia entre estos principios es que, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos amados, esperamos dar de vuelta el mismo amor. Pero ¿qué pasa si no nos sentimos amados? Pues no lo damos de vuelta. En cambio, cuando nosotros aprendemos a amar, cuando nosotros empezamos a dar y de vuelta damos, recibimos de la otra parte el mismo amor, ese amor se nutre, crece. En cambio, si nosotros estamos dando amor pero no recibimos el amor a cambio, ese amor se desnutre, se desvanece. Entonces empieza a ser un amor inmaduro, un amor sin fundamentos y un amor que puede lastimar. Es que cada cosa que podemos decir acerca del amor, vamos a hablar por 2, 3, 4, 5 horas más. Vamos a hablar por toda la vida más, porque es toda la vida que vamos intentando de descubrir qué es el amor. Yo quiero saber, Joao, ¿qué es el amor? Claro, me encanta esa forma que tienes de decir, podemos hablar toda la vida del amor. Es que la vida es el amor, entonces, pues básicamente hasta sin hablar. Estamos tan sencillo generando, puede ser, y recibiendo. Claro, el aire que respiramos ya podemos verlo como una forma de amor, ¿no? Del exterior hacia nosotros, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo. Hoy estaba enfrente del mar, estaba mirando las olas, el mar estaba picado. Que está medio duro. Que está medio duro, oh, o te puede lastimar. Ya me están enseñando tobillos. Problemas que dio al mar. Pero yo al mar lo amo. Entonces le digo, te respeto y no voy a entrar hoy. Y bueno, entonces ya les diremos cuándo es lo de... Y ya, y perdón, Nadich, ahora sí, lo que estabas diciendo es... Total, o sea, es el amor que podemos tener al amor, a nosotros mismos, y todo el tiempo está en un ir y venir, ¿no? Como olas del mar. Ahí está, todo el tiempo presente, y nada más es saber cuándo entras, cuándo sales, y fluir. Fluir desde tu propia esencia es efectivamente... lo más grandioso que podemos hacer con nuestro amor propio y el amor que nos rodea, ¿no? Amar con respeto. A nosotros más vale. Amar, ¿sí?, con respeto a nosotros mismos primero. Y desde allá es la base de todo. Uh-huh. Ya cuando ya no eres niño, que empiezas a crecer, que sabes que tienes que cuidarte a tú mismo, tienes que aprender. Primero, más que manejar, más que hacer... más que estudiar en la escuela, tienes que amarte a tu propio mismo, a tú mismo. Porque si no, nada va a servir, nunca. Si no te querés vos, no vas a poder querer a los demás. Eso no cabe ninguna duda. Así es muy sencillo. Entonces, todo este día que hablamos del te amo, me gustaría que ustedes esta noche se vayan en frente del espejo y que se miren los ojos y que se digan a ustedes mismos, te amo. Exacto, es verse a uno mismo y aún a pesar de los errores, los no pasa nada, pero amarse, porque de esa forma amamos a todos los demás. No sirve de nada echarnos las culpas, castigarnos. ¿Qué te vas a decir tú? ¿Te amo? ¿Me amo? Yo me amo. ¿Cómo lo dices? ¿Con tu nombre, con todo? Ay, Cris, cómo te amo. Oh, ¿y tú, Joao? Fíjate que a mí me funciona otra cosa un poquito diferente. No, sí, de verdad es que me funciona algo diferente porque yo muchas veces me veía en el espejo y me decía, te amo, pero sí, pero lo sentía como un poquito vacío. O sea, como que sí, sí me amaba, yo te podía decir, sí, pues sí me amo. Pero sí, sí me amo, por eso me meto mis todo, o sea, me metía de todo, pues. Pero no era eso, o sea, para mí... el momento en el que logré amarme a mí mismo, que me di cuenta, fue a través del agradecimiento. Cuando llegué a un punto en el que realmente sentí que tocaba fondo. Es que ahí es más fácil llegar, creo, ¿verdad? Por esa razón es que muchos de los que tocamos fondo llega a un punto en el que te queda básicamente la respiración. Uh-huh. Y los rayos del sol o digamos las cosas más básicas y dices gracias y de ahí empiezas a decir gracias a lo más básico y creo que es una buena fórmula de buscar el amor a través del agradecimiento porque te das cuenta de que llegas a algo interior. Además, creo que no es necesario mirarse al espejo para decirse te amo. Uno se puede dar cuenta que se ama en montones de actitudes que tiene hacia uno mismo y hacia los demás, ¿no? Cuando, como hablábamos recién, que es más fácil perdonar a los demás que a perdonarse sí. uno mismo. Pero cuando uno logra perdonarse uno mismo, decir, ay, Cris, cómo te equivocaste. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Lo hiciste dentro del amor y yo te perdono. Así es. Eso es importantísimo. Así es, Cris. Fíjate que ahorita también me vino a la mente una cosa que compartió ayer Joel en su programa. Yo lo estaba escuchando y se me hizo muy, muy lindo lo que estaba diciendo él de verse hacia adentro, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a darnos una vuelta hacia nuestro interior. Pues porque ya a veces nos da un poquito de temor, ¿no?, de lo que vamos a encontrar, entonces mejor vemos hacia afuera. Por eso ayer decía Joel, ¿no? A ver, hay que ver hacia adentro, ¿no? También hay que encontrar hacia adentro y en este caso pues yo diría que sí, efectivamente, viendo hacia adentro también podemos encontrar más pues el agradecimiento, el sentirse parte, ¿no?, de toda esta armonía volando que es el cosmos. Entonces, por esa razón, pues se me hace muy, muy bueno. Creo que ya se acabó el tiempo, ¿cómo sabes, redondea, Joao? Como que ya se van demasiado lejos, se van corriendo. Tenemos una hora en esta radio, no se puede más. No tenemos nadie que nos diga redondea. Nosotros seguimos y seguimos. Porque es una radio libre. Exacto. Porque esta es una voz libre. Estamos hablando de amor sin nadie que nos regañe sobre cómo hablamos de amor. Y estamos hablando de amor amando. Amando. Lindo. Oh, es hermoso. Pero ya creo que se acabó, ¿verdad? Sí, seguimos amando, pero no al aire. Ah, bueno, no, yo sigo amando, sí, yo sigo amando, aunque no le voy a decir cada dos segundos en el aire, pero sí, claro que sigo amando. Entonces, ¿ya vamos con esta canción? Vamos con esta canción. ¿Vamos a despedirnos? Nos despedimos, cómo no. Muchas gracias a todas y todos. Y pues esperamos el próximo viernes. Y amor para todos. Amore, veamos a todos, todas, todos. Bueno, gracias, gracias por hacerme participar. Me siento ya parte del programa. Eres parte del programa. y sí, ámense. Ámense primero a ustedes mismos, a nosotros mismos, amémonos. Y después no tengan temor en decir te amo. Aunque la cara del otro sea, ¿qué me está diciendo? Pero no importa, yo te amo. Yo los amo, te amo yo, te llamo Aliche, los amo a todos. Ya lo superé, ya no duele tanto. Claro que sufrí, no imaginas cuánto. Se acabó el deseo de volver contigo. Se secó mi llanto y la diferencia es que ahora sí soy correspondido. Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise, a ella la quiero. En la misma vida he vuelto a nacer. Tú eres en el mundo la única mujer. Con las mismas fuerzas a ella me entrego y por nada del mundo me niegas tus besos. En la misma cama que fui tu mendigo, ahora tengo noches llenas de cariño. Siempre vienen los tiempos mejores y espero que a ti no te haya ido mal. Con las mismas ganas y el mismo deseo que un día te quise, a ella la quiero. En la misma vida he vuelto a nacer.